Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este no empezamos temporada, todavía no ya terminamos la anterior y estamos haciendo una pretemporada. Básicamente teníamos muchas ganas de grabar esta semana, de empezar con el programa que toca regularmente, pero hemos tenido conflictos de la adultez, ese conjunto de problemas e inconvenientes que tenemos todos a partir de cierta edad en la que necesitamos conseguir dinero para alimentarnos y que no nos llueva encima y ese tipo de lujo que nos damos nosotros, ¿saben? Nosotros somos personas de lujo. Pero no me entiendo más, queremos hacer un programa cortito, así que vamos a hacer uno de los manos más rápidos de toda la podcastera. O sea, no hay posiblemente en ningún podcast un speedrun de programa con el que tiene esta dupla, porque hoy me acompaña ni más ni menos que el gran Ricky Snyder. Ricky, buenas noches, buen año. Muy buenas, buen año, señor Crono, a todos los oyentes también, ya hace ya un tiempecito que no nos escuchan. Y encima los problemas de nuestro día a día, de nuestra vida, se me juntan problemas técnicos. Tenía que haber empezado a grabar hace 20 minutos y al final he tirado del recurso básico, del móvil, espero que se vea bien, y a echarle millas. Así que nada, como bien dices, hoy nos toca un programita súper rápido. Le hemos cogido, por suerte o por desgracia, esto de a las pretemporadas, meterles uno o dos capítulos antes de empezar la temporada. Esperemos que la semana que viene ya sea la definitiva y que podamos ya grabar con ritmo y alevosía. Pero bueno, una vez empezamos, tengan por seguro que todas las semanitas algo cae. Y no lo podrías haber hecho mejor, porque es la idea. Pasa que queremos empezar fuerte, el primer programa de la temporada es fuerte, ya saben, los botis y esas cosas. Y bueno, la verdad que queremos tener la plantilla lo más completo posible. Así que vamos a intentar de hacer fuerza para la próxima semana. Hablando de hacer fuerza, ¿qué vamos a forzar en este programa? Ni una sola noticia mamporrera, ni actualidad, nadie se va a enterar nada, nadie va a aprender absolutamente nada de la actualidad del mundo de los videojuegos. No hablar del State of Play ni ninguna de las cosas que están ocurriendo. Vamos a hacer cuatro análisis, simplemente nos vamos a sacar algunos jueguitos que teníamos ahí, que hemos estado jugando en este parón, en estas vacaciones, en este descanso de grabación. Vamos a hacer mano a mano dos jueguitos cada uno y con eso estaríamos como para compensar un poco esta demora. Y entonces, para empezar, vamos con un juego que me llamó mucho cuando salió, porque salió en un momento bastante bastante raro, que había mucho ruido por otras cosas, los que se acuerdan. Pero que quedó ahí, que tuvo muy buena recepción, así que me interesa muchísimo empezar este Consejos Sabios con Ricky Knight analizando Cronos de New Dawn. Ricky, todo tuyo. Pues nada, tío, esto es un juego que sacaron el equipo de Bluebird Team, que lo recordaréis por ese famoso Silent Hill 2, que teníamos muchas dudas de lo que iba a sacar y sacaron un muy buen juego. Y un año posterior, en octubre o noviembre del año pasado, si no recuerdo mal, septiembre-octubre, pues salió este título de terror, un survival horror, con todas las de la ley, con una historia y un mundo que para mi punto de vista es de lo mejorcito del juego. No tanto a lo mejor la historia per se, pero sí ese mundo creado, post-apocalíptico, con un montón de anomalías y demás movidas que queda bastante guay, la verdad. A mí eso fue lo que más me impactó. A través de ahí, pues mira, un survival horror de vieja escuela, muy poca munición, tenemos que aprovechar el entorno, por lo tanto a los amantes de este tipo de juego le va a gustar sobre todo esa faceta, un juego en el cual pues, y nos ayudará a explorar el escenario para conseguir muchos más recursos con los cuales mejoraremos pues, nuestro traje, nuestros diferentes tipos de armas, pistolas, escopetas, un fusil y no sé si había algo de tipo francotirador. Ya no me acuerdo tanto, pero tenemos 3-4 tipos de armas y sobre todo también un escenario, y a pesar de que incita a la exploración, también tenía una parte un poquito más pasillerita, por decirlo de alguna manera. A mí fue un juego que a nivel de sensaciones empezó bien, decayó un poco a las 3-4 horas y luego consiguió remontar y al final me dejó un buen sabor de boca, las cosas como son. O sea, al final le acabé cogiendo gustillo, entré en su dinámica de juego, que la cual tienes que comprender un poquito para que te encaje, por lo mismo no empiezas a jugar y si no entras en esa dinámica, pues hostia, lo mismo no lo acabas de ver bien, sobre todo a la hora de derrotar a los enemigos, ¿vale? Pues son enemigos a los cuales nos podemos ir destruyendo, pero hay otros que absorben a los enemigos que ya están muertos, por lo tanto tienes que prenderle fuego a los cadáveres también, esos enemigos, para poder debilitarlos, atacar a los enemigos finales, que son bastante duros en zonas críticas del cuerpo, que salen bastante a la luz una vez lo vas descubriendo o lo vas quemando a esos enemigos para saber dónde puedes atacarle. Y no es un juego sencillo tampoco, porque ni en la dificultad normal yo me las vi las deseé, el malo final me costó, bueno, más que el malo final, el malo anterior al final, si no recuerdo mal, me costó horrores. El malo final, al final cogí la dinámica, iba un poco falto de balas también, eso no jugaba mucho a mi favor, y también me costó un poquillo, pero bueno, sé que también le pusieron modo fácil ante las críticas de eso por parte de los usuarios que le iban jugando, que habían zonas que también estaban un poco desbalanceadas, había algunas que eran bastante sencillas, otras muy complicadas. Y como todo survival horror, muchas veces vas petado de vida, de munición, de todas estas cositas, y de repente te quedas seco sin nada. También hay que añadir que tenemos un inventario limitado, por lo tanto tenemos que elegir entre si llevar balas, munición o objetos que podamos vender en la tienda para mejorar a nuestro personaje. Entonces tienes que buscar siempre un poco ese equilibrio de todo. Y el sonido, yo creo que también me metía mucho dentro de lo que era este ambiente de miedo y de terror. En esta historia ya te comento que una vez entras y encajas en su mundo, pues también se le podía haber sacado un poquito más, vaya, pero queda bastante, bastante curioseta. A mí ya te digo, un juego que si lo tienes en el radar y lo encuentras baratito, vete a por él, dale caña, un juego de terror. Mírate un poquito cómo es el tema de los combates también, porque es la parte peculiar. Y que puede, si no logras encajar bien en la mecánica de juego, lo vas a pasar mal. Y ya te digo que a mí al final la sensación que me dejó, a pesar de que tuve esos altibajos, fue un buen sabor de boca y un buen título que no entró en mis GOTY, porque al final se ha colado otros dos juegos de terror, que ya hablaremos de ellos la semana que viene, que me parecieron mucho más completos, por decirlo de alguna manera. Vale. Tengo dos preguntas. La primera, más fácil, es porque no he visto nada del juego, absolutamente nada, y no sé cómo se sitúa la cámara, desde qué posición estamos viendo la acción del juego. Me imagino que será tercera persona, pero es más cámara al hombro, tipo como puede ser un Resident Evil 4, es más la cámara un poco más alejada, como si fuese un tipo, no sé, un control, por ejemplo. Sí, por ejemplo, un control o algo así. ¿Cómo vemos la acción? Bueno, es un juego en tercera persona que cuando te apuntas se te pone un poco cámara al hombro. Entonces ahí tienes ese añadido y un poco responde a tu pregunta. Vale, y precio justo que ahora lo menciono, la segunda pregunta iba relacionada un poco con el tema este de apuntar. ¿Es relevante? ¿Por qué? Porque hablando de survival horror, hablando de la escuela en la que se nutre Bluebird Team, todos lo hemos visto con aciertos y desaciertos, todos sabemos de Medium y Silent Hill 2 en qué rango del espectro se encuentra cada uno, pero en este caso, en el combate, ¿es relevante realmente apuntar o es más o menos para buscarle una zona y luego hay un autoapuntado tipo Resident Evil ahí que con la dirección general ya dispara a donde toca? Es muy relevante el tema del disparo y te pregunto y te confirmo por qué. Porque tú cuando vas a, por ejemplo, con el tema de la pistola, que es el primer arma que tú consigues, para poder disparar bien, no solamente tienes el tema del apuntado, sino que encima, para poder hacer daño de verdad, tienes que hacer una especie de recarga, por decirlo de alguna manera, es decir, mantienes el botón, se carga el arma y disparas una bala más potente. Entonces, claro, tú imagínate la importancia que tiene en términos generales con prácticamente todas las armas que utilizan ese efecto como de cargado para disparar más fuerte, porque si no, de otra manera, ya te digo, yo empecé a jugar y digo, hostia, tío, no estoy matando a los bichos, me estoy quedando sin balas y solo me han salido dos y me van a venir tres más, por ejemplo. En ese caso, hostia, pues necesitabas apuntar bien, saber cuándo tendrías que hacer esa recarga un poco, entre comillas, potente para dispararle, porque no es que la recargues, mantienes el botón, te sale el medidor y luego tú lo sueltas cuando quieras, no, es que tienes que calcular también eso que te estoy comentando, es decir, me viene el bicho, tengo que apuntar, disparar potente, donde disparar y darle ese golpe potente para poder ir eliminando a los enemigos. Por lo tanto, el tema del combate es lo que comentaba, que era un combate un tanto peculiar, que como no lo pilles, o sea, te puedes quedar fuera de juego muy, muy rápido. Puede ser que el juego lo quites precisamente por eso, por esa peculiaridad también que tiene el combate, que es no solamente escasez de balas, sino que encima tienes que hacer una especie de recarga que tienes que controlar para poder eliminar a los enemigos. Es verdad que luego durante muchas fases del combate te vas a encontrar con una serie también de barriles explosivos que te van a ayudar, porque sabes que el fuego es tu mayor aliado, pero te digo que si no eres un poquito cucu disparando, te las puedes ver y desear, y muchas veces eso, se te tienen encima los enemigos, tu personaje a las tres hostias está casi muerto porque no aguanta mucho. Es un juego, como digo, durete en algunas zonas. Es verdad que tiene la gran ventaja, y lo que hacía yo muchas veces es que tenía un punto de control que se te grababa el juego a mitad de la partida. Por lo tanto, no tenías que ir a un punto de control en concreto para tú guardar el juego, sino que te había haciendo autosave. Por lo tanto, también eso jugaba un poco en el que si alguna zona no te iba muy bien, te dejabas matar y volvías a empezar. Eso también le quita un poco de gracia y de tensión al juego. Todo se ha dicho, si tú sabes que no tienes penalización a la hora de pasar X secciones, que algunas son un poco más largas y otras un poco más cortas, pues al final te lo tomas un poco que de, bueno, si me matan no pasa nada, empiezo aquí detrás y ya me saldrá mejor. Y también es otro punto negativo del juego, que una vez entras también en esa dinámica de que te importa un poco morir o no morir, pues le quita un poquito de gracia al asunto. Yo le hubiera quitado esto del autosave, en mi caso me ha ayudado bastante a avanzar, pero entiendo que para los más puristas del género, pues esto sea también un jarro de agua fría y que no se vayan a decantar por este juego por este gran detalle que te acabo de comentar. Está súper claro, Ricky, porfa, di plataformas y por qué precio lo recomiendas. Plataformas y precios está en PC, en PlayStation 5 y Xbox One Series S y X. Yo por precio yo me iría a unos 20 euros, tío. ¿Por qué? Pues por todo lo que he comentado, tiene cosas buenas y hay cosas no tan buenas que tendrás que valorar. El tema del combate y el tema del autosave, si eres muy purista, pues lo mismo no te acaba de convencer. Punto a favor, el tema de la exploración, es un survival al uso, en el cual las balas y los recursos van y vienen durante toda la aventura. Tiene una historia que es bastante curiosa, a pesar de que se le podía dar un puntito más, y que es verdad que hay ciertas cosas que te las vas oliendo y dices tú, hostia, sé por dónde van un poco los tiros, entre comillas, ¿vale? Que es lo que puede ir ocurriendo. Más o menos sabes cuáles pueden ser los malos de este juego. Pero a pesar de todo eso, pues tiene muchos puntos a favor, que sobre todo el tema de la ambientación, que yo creo que está muy currada. No sé si habrá un Chronos 2 el día de mañana, no sé si lo anunciarán o no, porque ahora se van a meter con el Layer of Fear 3. Pero bueno, es un juego que si te llama un poquito la atención y lo ves barato, oye, tírate a por él, y sobre todo si eres amante del género. Excelente, muchísimas gracias. Y como comentario para quien esté escuchando en vivo, para quien lo escuche en el momento de que esto salga, en este momento hay una oferta del 30% en Steam, pero está a 42 euros. Estaríamos un poco encima del doble del precio recomendado. Que lo tengan en cuenta, ya ese precio tiene que ser muy muy fanático del género, ¿verdad? O decirte, no tengo nada que jugar a juegos de terror, y pues vete por ahí si te has pasado ya Silent Hill F, por ejemplo, o incluso que acaba de salir ahora el Crisol, que no es de miedo, pues si tiene una ambientación un poquito oscura, que ya hablaremos de él en 2-3 semanitas si me lo termino y no se adelanta ninguno de los otros miembros que le esté dando, pues me parece también otra opción muy, muy buena y muy válida, que lo que llevo jugando me está gustando mucho. No es el terror puro, pero bueno, por ambientación y el precio que tiene ahora mismo, que son 18 euretes, yo lo recomiendo desde ya. O sea, un juego que desde ya te lo recomiendo, programa día 1, píllate Crisol, no me lo he acabado, lo estoy disfrutando, si te mola Bioshock, vete por él. Perfecto. Muchísimas gracias, Ricky. Con eso cerramos el primer jueguito y pasamos al siguiente. Pues nada, Cronos, es tu turno en este mano a mano. Nos va a traer el Hand of Excess. Cuéntame un poquito más de este juego, que no me suena a mí, pero para nada, tío. Muchísimas gracias, Ricky. Y la verdad que es normal que no te suene, porque es un juego de estos... Un poco random que encontré. La verdad que dije y lo he comentado durante el podcast en el año pasado, que había jugado muy poco y que la verdad que no había sido un año tan productivo en variedad de juegos, sobre todo en juegos nuevos, pero sí que es cierto que me metí entre pecho y espalda más de 40 demos. De una de esas 40 demos es que sale hoy el Hand of Excess. Hand of Excess es... Imaginemos un Slay the Spire y un Plant vs Zombies que se fusionan y tienen un juego en común, un Tower Defense con armado de baraja y componente de aleatoriedad en cada partida. La idea suena espectacular, la demo de hecho así lo retrata, pero ese hijo salió, bueno... Falta un poco de ácido fólico, digamos, durante el periodo de embarazo. Es un juego que se queda muy cortito. Como dije, es un Tower Defense, no con la perspectiva de Plants vs. Zombies, sino con la perspectiva tradicional, en la que tenemos un mapa relativamente abierto y ponemos las estructuras. A diferencia de algunos Tower Defense, en el que esas estructuras se ponen en zonas determinadas, aquí tenemos la mayoría del tiempo para poner donde querramos la estructura. Los enemigos no la pueden dañar, entonces tienen que rodearla. Y eso nos permite a nosotros armar un camino dentro de una cuadrícula. Es un juego bidimensional que se ve desde arriba, como se puede ver, un juego muy, muy clásico de este género. Y precisamente parte de la estrategia, del componente estratégico, es armar un camino para que los enemigos se lleven la mayor cantidad de daño posible. La parte de deck building y lo de Slay the Spire por la parte de la teoría de dónde viene, que nosotros tenemos un mazo de cartas. Tenemos para empezar 4 gatos, son todos gatos los personajes, que pelean contra... Es que no sé contra qué coño pelean. Yo diría que son contra doctores de la época de la peste negra en Venecia, pero no sé, porque son figuras raras. Lo que tengo claro es que nosotros somos un gato, lo que tenemos que defender es un gato. Y lo que hacemos es, abajo se nos van dando unas cartas, tenemos un coste para jugar cada una de esas cartas. Y las cartas pueden ser o una estructura defensiva, algo que dispare en según qué dirección, en según qué forma, tienen cada una sus giros, o cartas especiales de habilidad. Vamos, algo que nos llama mucho la atención del género, el tema de los distintos tipos de estructura. Sí, un poco la aleatoriedad de jugar con lo que nos toca en la baraja y con gestionar los costes con la energía que tenemos. Tenemos una energía que se mide en estrellas, que se va recargando con el tiempo, pero claro, si gastamos muchas estrellas de golpe, sabemos que luego vamos a estar unos segundos sin poder utilizar otra estrella. Por lo demás, tiene las herramientas típicas del género, como poder quitar alguna cosa que ya hayamos puesto o poder adelantar el tiempo, que pase más rápido la secuencia. ¿Dónde entra el otro componente de Slay the Spire? Porque hasta ahora lo único que menciona es que tenemos unas cartas para elegirlo. Es que tenemos un mapa muy de ese estilo, en el que vamos eligiendo caminos para seguir y tenemos distintos tipos de eventos, como fusionar dos cartas, entonces hacer una carta más potente, y o tiendas para quemar cartas, eventos para quemar cartas, eventos para tener más estrellas disponibles, o que una estrella, o sea, o que una carta nos cueste menos estrella. Entonces así vamos durante 3 escenarios hasta pasar el boss final y lo terminamos. Hasta aquí todo maravilloso, hasta aquí todo como algo que esperaría en la demo, pero el juego se queda un poco cortito en variedad. Como dije, tenemos 4 gatos. Cada gato tiene una habilidad especial. Por ejemplo, hay un gato que hace cada cierto tiempo genera una estrella, esta, con lo cual podremos jugar cartas de manera más asidua. Otro gato cada tanto hace que nos repartan una carta. Estamos hablando de cartas que a lo mejor son mazos de 6 cartas y significa que en cada reinicio van a volver a aparecer, no me acuerdo si son 5 o 6 cartas. Entonces cada vez que nosotros gastemos dos estrellas en reiniciar la baraja, volvemos a tener disponible. O sea, no es que una carta la jugamos una vez y no la podemos jugar más. El tema con respecto a la variedad es que se queda un poco corto, porque se queda un poco corto la variedad de lo de cuánto varía el juego los gatos. La verdad que no es tan importante, porque lo que más te varía es la baraja con la que cada uno empieza y entonces cómo vamos a armar el camino. Tampoco varía en cuanto a ir consiguiendo cosas en el estilo roguelite, de decir, bueno, ahora he desbloqueado tal cosa, puedo jugar tal otra. Esto va a ser más roguelike, si se quiere, en el sentido que cada partida es nueva y que no tenemos una ventaja de algo que hayamos conseguido en una partida anterior. Y le quita variedad también el hecho de que siempre son eso, ¿no? De que lo único que va cambiando a medida que vamos superando cada una de las instancias es una instancia en la que la dificultad aumenta, haciendo enemigos más resistentes, haciendo que haya menos posibilidades de que te toquen cartas especiales, y te van sumando, no son perks, son debuff, o te van sumando complicaciones a la partida, pero no te va agregando nada nuevo. No es que llegue un punto en el que dices, bueno, ahora vas a tener esto en contra, pero vamos a poder conseguir esto otro, ¿no? Ahora vas a llegar a un nivel más, o ahora vas a llegar a tener este efecto en los eventos. Eso no ocurre, por lo cual se siente un poco limitado y al poco tiempo se hace repetitivo. El juego, con respecto a plataformas, no tengo ni idea. Yo lo he jugado en PC, sé que salió en Steam. Es un juego muy, muy, muy pequeño. También digo, si decimos que no es un juego malo por 10 euros, este que cuesta menos de 5 euros, muchísimo menos. Entonces, a quien le gusten los Tower Defense, a quien le guste un poco los deck building, los recomiendo probarlo, porque la verdad el precio es muy accesible, pero que tengan en cuenta que no es un juego en el que van a estar rejugando muchísimo. No es un juego de meterle, como suelen ser los deck builder, de meterle 80, 100 horas a rejugar partidas, porque la verdad que no le da para tanto. ¿El juego, por ejemplo, se lo podrías recomendar a la gente que no ha jugado algún deck building? Por ejemplo, como me comentas que no es un pozo de horas, a lo mejor puede ser un buen acercamiento para este género. Sí, sí, en ese sentido sí, porque al haber la parte positiva de lo que comentaba antes, ¿no? De la falta de variedad y la falta de sorpresas, hace que sea muy rápido entenderlo todo. El punto negativo que tiene al respecto es que el juego no te explica absolutamente nada en ningún momento. No te explica qué es lo que hace cada carta, no te explica cómo funciona, no te explica para qué son las estrellas, no te explica qué es lo que son los corazones, no te explica nada. Todo se prueba jugando. No hay un tutorial, no hay una página de ayuda. Ahí se pueden ver los créditos, entrar a los ajustes o jugar. Fin. Bueno, o salir. Son los cuatro botones que están. Se aprende muy rápido, pero quizá para alguien que no se haga la más remota idea de lo que está haciendo, la primera partida van a ser un poco cuesta arriba por lo que digo, ¿no? El juego es no hace ningún tipo de esfuerzo en agradar o en hacerte una puerta de entrada. Entonces más bien que para la gente no iniciada, es para gente iniciada que está un poco quemada de los jugadores que juega de building. Sí. O gente que no le tenga miedo a frustrarse quizás los primeros 30 minutos de un juego en tratar de entender qué es lo que el juego quiere decir. Que es un poco lo que me pasó en realidad. Pero bueno, esto vendría siendo Hand of Hexes. Como digo, plataformas no creo que lleguen mucho más de Steam, Itch.io y similares. No me imagino el presupuesto. Si se han quedado cortos en tantas partes, no creo que esté planificado un lanzamiento en consola y demás. Aparte, no he visto mucho comentario respecto a este juego, así que es uno de esos juegos que me cayó de casualidad y nada, pero lo recomiendo. Lo que no sé si tanto, porque también es un juego que pasó bajo mi radar, como podría haber pasado cualquier otro, el próximo que tenemos en este consejo, que es que le vuelvo a pasar la palabra a mi amigo Rikis, porque trae Shady Part of Me. A ver qué nos puede contar, porque de este sí que no tengo ni idea, así como el Cronos tenía alguna idea, este ni me suena, así que todo tú. Pues mira, este fue una recomendación de mi hermano Adrián, que dijo, hostia, el juego, este juego que está bastante bien, está en el Game Pass, pero ya lo quitaron, y justamente eso, se lo había jugado, y quedamos unos 15 días para que se fuera, y le metí mano sobre la marcha. Para que te hagas un poquito la idea, es un juego tipo 2D, aunque no es del todo 2D al uso, ¿vale? En el cual vamos a manejar a una niña y a su sombra, ¿vale? Por lo tanto, podemos ir alternando entre los dos personajes. La sombra, digamos, que ya es más 2D. La chica sería un pseudo 3D, pero bueno, de vista un poco isométrica, así un poco peculiar. Y el juego se resume en ser un juego de puzzle, un poquito de plataforma, un poquito de puzzle. Y la gracia reside precisamente en eso, en el que tenemos que personar, en el que utilizar, perdón, utilizar a la parte de la chica que no le puede dar la luz, porque es en su historia luego se cuenta los problemas que tiene con que le dé la luz a este personaje. Y con la sombra, pues obviamente hacer una sombra, pues tenemos que jugar con las luces para que nuestra sombra vaya pasando. Se juega en secciones muy cortitas, por decirlo así, en el cual pues vamos pasando el juego en diferentes capítulos, pero va cortado por secciones. Una vez los personajes llegan al final de esa sección, se nos abre la siguiente y así sucesivamente. Es un juego súper curioso, súper bonito. A nivel artístico es espectacular. Me ha gustado mucho. También el tema del sonido. La historia que te cuenta detrás también está curiosa con todo lo que ha ido pasando. Tiene una parte de coleccionables, que digamos que es la parte más reto del juego, en el cual pues tenemos que conseguir una serie de pájaros a lo largo de toda la aventura. Y un juego que va un poco evolucionando con el tema de los puzzles. Te van poniendo siempre una pequeña introducción de cómo va a ir yendo, va a ir a más, pasa a otro tipo, y le da ese toque con el tema de los puzzles bastante interesante. Un juego que dura muy poco, entre unas 3 horas, 3 horitas y media, por lo tanto, viene muy bien para desconectar de esos juegos largos y densos, que a mí me gusta cuando he jugado algo muy pesado, muy largo. Me gusta jugarme 1 o 2 jueguitos cortitos, de rapidito, en una semanita o así, o 2 tardes, si te pones lo pasas. Yo como no tengo tanto tiempo, pues sí, me va a durar un poquito más, pero que en sesiones cortas también se juega súper bien, que también son ideales para eso. No tengo mucho tiempo, 15-20 minutos, oye, me hago un par de puzzles, pum, lo dejo, vuelvo al día siguiente y así. Y ya te digo yo que en ese aspecto también me ha ganado. Es un juego que yo recomiendo si seas amante de este tipo de juegos, de los juegos tipo puzzles, que tengan esa gracia de ir combinando el personaje y jugando con diferentes objetos para que vaya pasando la sombra, para que la chica vaya pasando, y que se encuentra ahora mismo, no sé si eran 15 o 20 euros, pero es que hace una semanita se podía conseguir por 3 euros en la Store de Microsoft. Precio súper recomendado, 3 euritos, va muy bien, a euro por hora. También sé que hay cases que se pueden conseguir. Si no me equivoco, tiene que estar ese juego en PC, en Xbox y en PlayStation. Y desde aquí, oye, pues si te ha llamado un poquito la atención lo que te he comentado, mírate algún vídeo sin entrar en muchos detalles para que no te spoilees los puzzles. Y a partir de ahí, si te gusta, ponlo en tu lista de deseos. Y cuando lo veas hacer rebajita, que sé que se ha hecho a 3, 4, 5 euros, pues píllatelo porque te va a dar un par de horas bastante interesantes. Vale, a mí Rikis no me interesa un poco, me interesó mucho porque este tipo de juegos son mi mierda. Y me gustaría saber, ¿hay alguna parte en los puzzles en el que escalen en un sentido ilógico o que sientas que están fuera de lugar? ¿O todo el tiempo los puzzles son paulatino y un poco uno se va agarrando de la mano el otro para ir siguiendo? Más que nada porque si son, así sean 3 horitas, pero son 3 horitas fluidas y disfrutables, casi que ni me espero una rebaja. Yo para mí sí lo son. Vamos, date cuenta que los puzzles te los vas cambiando. Por ponerte un ejemplo, de normal tú juegas siempre un juego de plataformas o lo vas a jugar siempre en horizontal. Puede ser de una manera, tú imagínate un Mario, tú te desplazas hacia la derecha. Pero ¿qué ocurre si tu personaje, en vez de estar puesto en la posición de vertical, te lo giran a la izquierda y te queda como virado hacia un lado? Entonces ya ahí te cambian los saltos, te cambian las cositas. Te pongo un ejemplo de muchas cosas que te pueden ir pasando a lo largo de este juego. También te digo, sé que es tu mierda, no te gastes 15 euros en esta mierda. Gástate 5, gástate 3, píllatelo barato. O sea, no juego para precio completo. Tampoco nos vengamos arriba, ¿vale? Al menos bajo mi opinión. Así vale. Que la putada esa que le quitaron de Game Pass te decía, oye, júgatelo, te lo pasas y te pega la fumada y te vas a disfrutar. Pero claro, para mí, por ejemplo, no es un juego de precio completo. Oye, que si te lo quieres gastar, oye, cada uno hace lo que quiera con su dinero. Pero luego no venga con reclamaciones, ¿eh? Vale, vale, vale. Voy a ser sabio y tomar el consejo del experto. Pero sí que lo pondré en deseado. Así que cuando salga, la verdad que creo que me puedes haber descubierto el primer gran juego de este año. La primera gran, y primer con, gran descubrimiento y que viene de tu parte. Doblado al español, tío, que yo pensaba que no. Creo que es un equipo francés el que lo hizo. Y está doblado al castellano y el doblaje está bastante guay. Que te mete mucho en los dos personajes que salen, con diferentes voces. Y te mete mucho dentro del juego, tío, que no es normal que hayan voces a lo mejor en este tipo de juego. Porque de normal te suele contar la historia, los escenarios y lo que tú vayas viendo. En este sí hay una voz narrativa, que es la chica con su sombra. Y el hecho de que esté doblado, tío, para mí fue un puntazo también. Que son de esas cositas que no me lo esperaba. Y cuando escucho, uy, si esto está en castellano y me gusta la voz que tiene. Muy, muy guay, tío, ese detalle. Excelente. Y después los estudios grandes dicen que no se puede doblar los juegos porque es muy, muy costoso. Vale, muchísimas gracias, Ricky, por este juego. Me lo voy a apuntar porque me interesa mucho. Y ahora vamos a ir al último y ya al cierre de esta Aprende Core. Pues como te toca a ti cerrarlo, tío, nos vas a traer el Monument Valley 3, que creo que había sido exclusivo para Netflix. No sé si lo llegamos a comentar en otro indie podcast o no. Algo me quiere sonar, pero bueno, como somos así de cafre, si ya lo analizamos, lo volvemos a analizar y no pasa absolutamente nada. Así que dale caña, que este es uno de los típicos, de los clásicos juegos, que este sí me suena para móviles, al menos la primera parte. Sé que salió una segunda, la tercera, si lo mismo estoy contando una parrafada, que no sé si tendrá que ver o no con Netflix o no. Pero bueno, ya tú me corregirás, así que tío, dale caña y ya cerramos con esto nuestro primer programa de la pretemporada. Primero y espero que último, para irnos a la temporada. Perfecto, muchas gracias, Ricky. La verdad que no le has errado nada. Este juego salió / no salió en 2024, porque salió con esta iniciativa rara para Netflix. Obviamente, como juego exclusivo de Netflix, lo jugó su putísima madre, porque todos los que seguimos la franquicia y los que hemos disfrutado muchísimo, de hecho creo que lo mencionamos en ese especial que hicimos tú y yo de juegos móviles, que fueron tres partes creo de especial. Uno de los juegos era Monument Valley. Monument Valley es uno de esos, creo yo, estandartes en el sentido de mostrar que se pueden hacer juegos de calidad sin sangrar al usuario y dando una propuesta contundente en la jugabilidad móvil, ¿no? Es una de esas que hoy por hoy son excepciones, hoy por hoy son rarezas, pero en alguna época supo ser no un estándar, pero supo ser algo que se veía, algo que se podía encontrar sin tener que escarbar entre kilos de mierda. Monument Valley 3, como bien lo dice, es la tercera parte de una franquicia. Es una franquicia de puzzles, para que nos entendamos un poco. Son puzzles súper sencillos en complejidad, pero que su complejidad radica en lo que es caminar el famoso cuadro de las escaleras de pintor famoso que todo el mundo conoce, el putísimo cuadro de las escaleras. Bueno, eso es Monument Valley, es entrar en una puerta en un sentido, salir en otra puerta en otro, mover una palanca y que de repente el terreno se tuerza, y ir consiguiendo caminos en puzzle, como digo. Todo muy, muy agradable, todo muy artísticamente impecable, porque sigue manteniendo la misma línea que mantienen los anteriores, ¿no? Estos gráficos low poly, esta música súper relajante, estos colores vivos y estas animaciones cuidadísimas, ¿no? Realmente creo que es una tercera parte que está a la altura, que no siempre será. No siempre será que haya un juego muy bueno, que luego la segunda parte consiga mantener el nivel y mucho menos que venga una tercera y que esté a la misma altura, ¿no? En este juego enfocamos a un nuevo personaje. No vamos a ser la princesa Ida, vamos a ser Noor, y que estamos en un mundo en el que se apaga la luz del faro que guía a los viajeros y entra el mundo en un cataclismo, ¿no? Nuestra primera misión es mantener viva la luz del faro y luego un poco reconstruir lo que se ha creado. A nivel de jugabilidad, este juego, valga la redundancia, este título no hace una gran variación con respecto a los anteriores, sigue siendo un poco point and click, por así decirlo. Pasa que no es point and click porque eso automáticamente pensamos en aventuras gráficas. Este es más que nada apuntamos para mover al personaje y luego con los dedos podemos mover cuando aparecen algunas manecillas o algunos pequeños sliders en el mapa que nos permitan cambiar el terreno. Por lo que decía antes, el terreno tiene que cambiar para que nosotros lleguemos al objetivo, ¿no? En cuanto a contenido, este juego tiene mucho más contenido que los anteriores, es más extenso y es extenso en manera opcional dos veces. Los créditos del juego aparecen dos veces y hay una tercera en la que realmente se termina. O sea, es para lo que cada uno quiere jugar. Si uno quiere jugar la aventura principal, termina en cierto punto, luego se pueden hacer unos extras y luego se da la opción de un pseudo mapa abierto. Está, tomemos muchísimas comillas porque es un mapa súper pequeño y son dos cosas muy limitadas y muy guiado. No es un juego en el que vamos a tener que ponernos a descubrir secretos o entrar en zonas súper chungas para poder completarlo, pero sí que trata de dar un poco la aventura. Creo que no le viene bien, creo que no le hace falta, simplemente que es la herramienta o el medio que encontraron ellos como facilitador para hacer esto, ¿no? Para hacer puzzles totalmente inconexos, porque los puzzles, al igual que en las otras entregas, van como una temática por niveles, vamos a decirlo así, y luego está esta serie de puzzles inconexos al final. El juego tiene muy poquitos puntos en el que creo que no está fino. Hay algún puzzle particular que es con formas orgánicas que no se entiende del todo, y que puede llevar un par de minutos más, pero estamos hablando de eso, de cosas minutos, nada de situación de trabarnos, nada de situación de buscar en YouTube cómo se avanza, nada de situaciones que nos haya faltado un elemento o que tengamos que reiniciar el nivel para poder pasarla. Son todas situaciones que a lo mejor hay que tratar de jugar un poquito más con la perspectiva de lo que me gustaría, ¿no? Por lo demás, es un juego super directo. Ahora en el año 2025 salió oficialmente de esa exclusividad. Entonces es un juego que desde 2025 ya está disponible para Android. Y me parece que también está disponible para, bueno, Android y iOS seguro. Y me parece que también está disponible en alguna plataforma tipo PlayStation y Steam. No estoy seguro, yo lo jugué en Android. El juego creo que me costó unos 5€ y está pagado, vamos, cada putísimo centavo. Entonces, un poco por lo que recomiendo, el tema del análisis que nos acabas de comentar, que va más bien a los seguidores de la saga, que se han quedado con un poquito de ganas de más. Pero si es la primera vez que te adentras dentro de Monument Valley, por lo que te he entendido, mejor la primera o la segunda parte, ¿no? Sí, más que nada porque no aporta, que no se me malinterprete, ¿eh? No me refiero a que no aporta nada nuevo en el sentido de que da igual jugarlo o no jugarlo, sino porque es como si podría ser el mismo juego en tres episodios, ¿no? Podría ser algo episódico que sea Monument Valley episodio 1, 2 y 3, porque no aporta en el sentido de que no necesita hacer cosas nuevas, y de hecho una de las cosas nuevas o dos de las cosas nuevas que hacen se nota que no están tan finos. La parte está más orgánica del diseño más orgánico, que es un solo nivel, literalmente un solo nivel, así que si a alguien no le gusta tampoco que lo va a sufrir mucho, y otra parte que es la parte del mapa abierto, por así decirlo, que al final es mover un barco de mierda para llegar al siguiente puzzle, que no es algo negativo, simplemente que no aporta, no da nada nuevo. Entonces, para empezar, le diría que empiece con el 1. Cualquiera, aparte imagino que el 1 estará un poquito más bajo de precio, pero por jugarlo, no es porque tengan un orden cronológico, se puede empezar por el 2, se puede empezar por el 3, da exactamente igual, pero sí que es cierto que una vez que hayas jugado uno, si te gustó, vas a tener que jugar a todos. Y con eso terminamos nuestro último análisis del Batiburrillo y nuestro programa de pretemporada. Les quiero recordar a todos que estamos como siempre en el Telegram, en t.me/indiepodcast, se pueden meter ahí, pueden participar en cosas como la votación de los GOTY, que va a ser el primer programa de la temporada, para el cual hemos recibido muchísimo apoyo. Desde ya queremos agradecer muchísimo a toda la gente, tanto del Telegram como de canales privados, que se han sumado a esta iniciativa y que han querido pasar su top. Todos van a ser tenidos en cuenta y de hecho lo vamos a mencionar en el primer programa. Y para dejar comentarios sobre los programas, ya saben, t.me, igual, nada más que es comentarios Indie Podcast, todo pegado, y lo pueden dejar. Rikis, muchísimas gracias por esta pretemporada, por hacer este mano a mano y por esos análisis. Nos estaremos viendo con algo suerte la semana que viene. Pues sí, tío, nos vemos la semana que viene. Esperemos ya que con el equipo completo, si no, con gran mayoría de ellos, que esta semana pues hemos tenido varias bajas. Esto ha sido un programa improvisado. Tenemos ganas de grabar y al final los dos junkies que somos tú y yo le tiramos millas con muy poco. A poco que tengamos un análisis y media noticia, hacemos un programa de media hora tranquilamente. Así que nada, espero que a los oyentes les guste este pequeño adelanto de la nueva temporada. Y que nos lo dicho, lo que tú has comentado, el que quiera decir su GOTY, tiene todas esas vías que comenta, nos pueden dejar algún comentario en iVoox también o donde nos escuchan habitualmente, intentaremos leerlo, que también puede ser que se nos pase, las cosas como son, somos humanos. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Ricky. Y por lo pronto, no mucho más. Gracias también porque no ha quedado tan plasmado, pero por la resiliencia, porque estuvimos peleando media hora con problemas técnicos y lo has conseguido sacar adelante. Y por lo demás, nos estaremos viendo la semana que viene, si Dios y Goku quieren. Muchas gracias a todos. Recuerden, esto fue el Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Adiós.